Vamos paso a paso. Kilómetro a kilómetro. Avanzando y cubriendo el territorio nacional. Con la señal de. Con la señal de. Con la señal de. TGW. Esta vez con la nueva repetidora, transmitiendo para el área de Chiquimula y Zacapa. En el 107.5. TGW. En todo el territorio nacional somos la raíz de la radiodifusión en Guatemala. Feliz Navidad te desea TGW 107.3 y 107.5. La voz de Guatemala. Esta es la hora nacional en TGW. 4:01 a.m. En esta época, comparte con el prójimo. Porque la raíz de la solidaridad debe nacer desde tu interior. TGW te desea felices fiestas de fin de año. Feliz Navidad te desea TGW. Escucharte. Llámanos 2290-8221. Nuestro número en cabina.